majestad. Tú eres grande, mi Señor. Jesús, amigo fiel. Jesús, precioso es su amistad, su majestad. Tú eres grande, mi Señor. Amigo, compañero, gracias a tu amor sincero. Fuiste un consejero, gracias a Dios. Entregaste por entero, predicando tu evangelio. Tú sanaste a los enfermos, hoy te canto, mi sincero. Fuiste un consejero, gracias a Dios. Amigo, compañero, gracias a tu amor sincero. Fuiste un consejero, gracias a Dios. Jesús, amigo fiel, Jesús, precioso es su amistad, su majestad, tú eres grande, mi Señor.